Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y hoy es un día así emblemático porque entramos en la cuarta parte del Catecismo. Se divide en cuatro partes. La primera parte, el credo; la segunda parte, los sacramentos; la tercera parte, los mandamientos; la cuarta parte, la oración cristiana. Así lo titula, la oración cristiana. El Catecismo suele introducir cada parte, pues en las ediciones que se han ido publicando en distintas versiones, pues con alguna imagen, con alguna imagen de la tradición cristiana, alguna pintura especialmente representativa, y en este caso la cuarta parte está introducida con una miniatura de un códice del monasterio de Dionisios del monte Athos, allí donde están sabéis que están nuestros hermanos ortodoxos, que es del siglo XI, y está Cristo dirigiéndose en oración al Padre. Está Él como solo, ¿no?, como distante, en un lugar solitario, pero desde lejos le están viendo, a distancia, le están viendo los apóstoles. Y San Pedro, el príncipe de los apóstoles, mira a los demás al mismo tiempo que les indica con la mano a Jesucristo, como indicando a los demás, mirad cómo ora, mirad cómo se dirige al Padre, ¿no? Es, por lo tanto, una especie de como que los apóstoles le miraban a Jesús para ver cómo él miraba al Padre. Intentaban aprender de él a orar. Por eso luego le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Bueno, está cogida pues esta preciosa miniatura de un códice para ilustrar la cuarta parte del Catecismo. Bueno, pues decir dos cosas, que esta cuarta parte sobre la oración cristiana va a tener dos partes, dos secciones. La primera, la oración en la vida cristiana, consideraciones sobre la oración, sobre qué es hacer oración, etc. Y la segunda parte es la explicación del Padre Nuestro. Se divide pues en dos partes, en dos secciones, pues bueno, esta explicación sobre la oración. ¿Qué es la oración en la vida cristiana? Y luego la explicación del Padre Nuestro. El punto primero con el que nos introducimos es el 2558, que dice así: este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte del Catecismo, y lo celebra en la liturgia sacramental, segunda parte, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre, tercera parte. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él, en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Bueno, como veis, lo que hace en este primer punto es, bueno, ver cómo se encuadra, cómo se une todas estas partes que el Catecismo tiene de explicar el misterio de la fe. El misterio de la fe, que ahí se resume todo, tiene una forma pedagógica de ser explicitada catequéticamente, ¿no? La primera, lo que creemos, es la primera parte del credo. Lo que la Iglesia profesa, lo que profesamos, lo que creemos. Especialmente ahí entra en juego nuestro entendimiento, claro, ¿eh? Hay una adhesión del entendimiento a lo que Dios nos ha revelado. Es el acto de creer. Pero el hombre no es razón pura, ¿eh? El hombre celebra aquello en lo que cree, lo celebra, lo trae a su vida, ¿eh? Y entonces la segunda parte es la parte celebrativa, la liturgia sacramental. Dios nos ha dado un camino de unión con Él, y ese camino de unión con Él para entrar en contacto con Él son los sacramentos, es la liturgia por la que eso en lo que creemos se hace presente en nuestra vida, en nuestra historia. La liturgia es como, podríamos decir, como el aterrizar de Dios en nuestra vida. No es únicamente decir, en aquel tiempo dijo el Señor, porque claro, cuando leemos eso de que en aquel tiempo dijo el Señor, parece que nos remitimos al pasado, y claro, si nos quedásemos únicamente en la fe, en la explicación del credo, podríamos cometer el error de pensar que estamos hablando de un pasado, pero después al dar el siguiente paso, que es lo que celebramos, traemos al presente en los sacramentos esa vida de Cristo, ¿no? Por lo tanto, la segunda parte es los sacramentos. Si el entendimiento, si la razón es la que entraba más en juego, ¿no?, a la hora de explicar cuál es la fe de la Iglesia, cuál es el credo, aquí especialmente lo que entra en juego es la esperanza, más que la fe, la esperanza, ¿no?, unida a la fe, claro, porque en los sacramentos esperamos alcanzar eso que Dios nos promete, ¿no? Pero la tercera parte del sacramento, perdón, del catecismo, como estoy yo, la tercera parte del catecismo nos daba un paso más, y es no vale únicamente profesar nuestra fe, ni siquiera meramente celebrarla, tiene que traducirse en nosotros en una vida nueva, en un estilo de vida, un conformar nuestra vida a ese Jesucristo en el que creemos y que estamos celebrando. Esto es la moral, estos son los mandamientos, conformar nuestra vida, moldear nuestra vida, darle el estilo propio del creyente y del celebrante en Cristo, del que cree en Cristo y del que le celebra. Y esos son los mandamientos. Y aquí entra especialmente en juego la educación de nuestra voluntad en el amor, ¿no? En la primera parte del credo, sobre todo, lo que entra en juego es la fe. En la segunda parte, en los sacramentos, sobre todo, entra la esperanza. En la tercera parte de la explicación del catecismo, sobre todo, entra el amor, fe, esperanza y caridad. Bueno, pero aquí el catecismo nos dice, pero sin embargo falta algo para completar, ¿no?, para completar este puzzle, esta totalidad de la explicación del misterio de la fe. ¿Qué es lo que falta? Es necesario creer, celebrar y vivir, ¿no?, vivir en los mandamientos, creer, celebrar, vivir. Pero dice, estas tres cosas, estas tres primeras partes del catecismo, tienen lugar, dice, en una relación viva y personal. O sea, no es que sea, ahora me toca clase del credo, ahora me toca clase de los sacramentos. No, no. Esas tres primeras partes tienen lugar en una relación viva, igual que los peces no están sino en el agua, igual que un niño gestante en la primera fase de su vida, está dentro de su madre, en ese líquido amniótico, totalmente viviendo dentro de su madre, igual que los pájaros están rodeados del aire. Pues así también nuestra fe, nuestros sacramentos, la vivencia de los mandamientos, para que no sean, sino deben de serlo, ¿no?, algo vivo y real, tienen que estar envueltos en la oración. Tienen lugar en una relación viva. Por eso, digamos que la oración lo envuelve todo. Envuelve el credo, envuelve los sacramentos, que sería de los sacramentos si no son un mero ritualismo y no están mezclados en nuestra oración personal. Si los sacramentos o la liturgia al mismo tiempo no son la expresión o el culmen de nuestra oración personal, ahí faltaría algo muy grave, ¿no? ¿Qué sería de los mandamientos si no estuviesen envueltos en nuestra oración personal? Podríamos caer en ciertas deformaciones, ¿no? Por ejemplo, la deformación del moralismo. El moralismo, que es la de presentar el misterio cristiano, especialmente desde los mandamientos. Y hay que reconocer que este es un riesgo que siempre ha existido y existe, ¿no? El riesgo del moralismo. Muchas personas, al acercarse al misterio cristiano, parten de una deformación moralista. Y de hecho puede ser un error aquí, el hecho de que alguien alejado de la fe, que se acerca, bueno, pues hay alguna ocasión de acercarnos a él o de que él tenga un contacto con la fe cristiana, puede ser un error que lo primero que le expliquemos sea la moral. Pues igual es imprudente que lo primero que le expliquemos sea la moral. ¿no? Porque claro, si lo primero que le explicamos es la moral, posiblemente tenga una reacción pensando que esto, bueno, pues el cristianismo es un conjunto de mandatos y prohibiciones. En el fondo aquí lo que está en juego es, bueno, pues una técnica del control de la vida de la gente, ¿no? Y eso puede provocar un gran rechazo, ¿no? Ojo, por lo tanto, con el tema del moralismo. Es verdad que algunas personas se han acercado a Jesucristo a raíz de que han visto, les ha llamado la atención una moral, una forma de vida de los cristianos que le han enamorado. Eso puede ocurrir. Que también lo primero que le llame la atención a una persona alejada sea el estilo de vida de los cristianos o su forma concreta de vivir la moral en determinados aspectos de la vida, ¿no? Y eso les atrae. Eso puede ocurrir. Pero también puede ocurrir lo contrario. Que si alguien se acerca y lo primero que le planteamos es la forma de vida cristiana y no ha conocido todavía a Jesucristo, no ha conocido a Jesucristo, no ha conocido el don de su amor, no ha conocido la predicación del reino de Dios, pues en él se suscite un rechazo, ¿no? Estos vienen aquí a quitarme mi libertad y a decirme cómo tengo que vivir. Hay riesgo de moralismo. También hay riesgo de dogmatismo teórico, ¿eh? O sea, que hay que el misterio de la fe consista pues en estudiarse toda la teoría, que alguien sea un erudito en estos temas. Pero vamos a ver, a mí de qué me sirve, ¿no?, conocer todas las distinciones dogmáticas si luego esto no me calienta el corazón. Si la teología no es arrodillada, la verdad es que al final sirve para muy poco, ¿eh? Nosotros no creemos en una teología meramente especulativa, que eso es un riesgo, ¿eh? Un riesgo. Y es más, hay que decir que hasta el siglo XII y XIII, en la historia de la Iglesia, pues ser teólogo era sinónimo de ser santo. Y a partir de esos siglos, el XII y el XIII, cuando ya, que si nominalismo y tal y cual, ya comienza a haber erudiciones teológicas que no tienen nada que ver con la santidad en la vida. Y a partir de esos siglos se divorcia el tema de la teología y la santidad. Y claro, y por supuesto que hay también teólogos santos, pero ya comienza a haber teólogos eruditos no santos. Entonces nosotros no queremos una erudición dogmática si no está también unida a una vida en Cristo, una teología arrodillada, ¿no? O sea, que existe riesgo de moralismo, existe riesgo de dogmatismo. También existe el riesgo de una religiosidad meramente experiencial, ¿eh? Experiencial. Por ejemplo, me estoy acordando de una persona, no quiero decir nombres, por supuesto, de una persona que en un foro público dio un testimonio que yo creo que estaba, vamos, mal orientado, ¿no? Que decía, bueno, yo no me apoyo en ningún credo y en ninguna fe. Yo tampoco me apoyo en ninguna moral, en ningún mandamiento. Yo únicamente me apoyo en mi experiencia interior de Dios, ¿no? Recuerdo que escuché eso y dije, no, eso ha estado mal orientado. Lo habrás dicho con toda tu buena voluntad y con tu deseo de transmitir interiormente pues esa experiencia del amor de Dios, ¿no? Pero te has equivocado en esa formulación. Eso de que yo no me apoyo en ningún credo ni en ningún dogma. Tampoco me apoyo en ninguna moral en ningún momento, en ningún mandamiento. Solo me apoyo en mi experiencia interior de Dios. No, mira. Esa especie de religiosidad meramente experiencial, que parece que lo determinante es aquello que me resulta, que conjuga con mi sentimiento, con mis sensaciones, es ser presa de tu subjetividad. Ojo, de tu subjetividad. Y también esto es un riesgo hoy en día. Y esta es la corriente de la nueva era, ¿eh? La nueva era, que es una religiosidad que lo que venga es a fomentar tus sensaciones interiores, ¿no? Que sean gratificantes, que etcétera, etcétera. No, tampoco creemos en una religiosidad experiencial en lo que lo determinante seas tú, ¿eh? No, Dios ha querido darnos la experiencia de Dios, pero integrada en la liturgia, integrada en el credo, integrada. O sea, que es muy importante la integración. La integración. No al moralismo, no al dogmatismo y no a esta especie de religiosidad experiencial de la nueva era, no. La fe cristiana tiene que armonizar todos estos aspectos y ser equilibrada. Y ser equilibrada. Por eso Jesucristo ha venido a mostrarnos al Padre y nos da el don de la fe expresado por la Iglesia en el credo. Ha venido también a fundar los sacramentos. Él ha dado vida, Él ha dado origen a los sacramentos para que nos alimentemos de ellos, y ha venido también a enseñarnos a orar. En resumen, que aquí el primer punto, el catecismo, lo que nos dice es muy importante el credo, es muy importante la liturgia sacramental, es muy importante los mandamientos, pero no olvidemos que los tres tienen que estar equilibradamente conjugados. No una cosa sí, las otras dos no. Ni tampoco dos sí y una no, no. Las tres bien conjugadas. Y además las tres deben de darse en ese contexto de la oración nuestra con Dios. En una relación viva y personal, que es la oración. La fe, el credo, se da y se comprende, nos adherimos a Dios, pero hablando con Él, en oración. Los sacramentos los vivimos, pero hablando con Dios, en oración. Y los propios mandamientos, nuestra vida moral, la intentamos vivir, pero hablando con Dios, en oración. He puesto antes, pues, he puesto el ejemplo de que la oración es como el agua en la que se mueven los peces, ¿no? Es como el agua en la que vivimos, y aquellos que creemos, aquellos que intentamos vivir según el estilo de Jesucristo y que intentamos celebrar a Jesucristo. Esta es la introducción, por lo tanto, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos introduciendo hoy la cuarta parte del Catecismo, la oración cristiana. Y en concreto hemos empezado con el punto 2558, punto que concluye con una definición de qué es la oración. Una definición en la que la Iglesia ha querido echar mano de algo que escribió pues una joven, Santa Teresa del Niño Jesús, una carmelita que murió bien joven, Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresa del Niño Jesús. Alguien muy frágil, una persona que los que hemos leído Historia de un alma, que yo por cierto recomiendo a todo el mundo la lectura de Historia de un alma, que es la autobiografía de Santa Teresita de Lisieux, una joya de libro, ¿no? Una joya. Yo cuando estaba un poquito preparando unos minutos antes de comenzar el programa, estaba preparando y viendo qué es lo que me tocaba explicar hoy, ¿no? Y he visto cómo al comienzo de esta cuarta parte del catecismo, para explicar qué es la oración, la Iglesia Católica ha tomado una cita de Santa Teresita del Niño Jesús de Lisieux, pues que ella misma escribió en su autobiografía, pensaba para mí, si Santa Teresita llega a saber, cuando escribía esto, esta frase que vamos a leer ahora, la oración es para mí, tal, si ella llega a saber que la Iglesia Católica iba a tomar esa frase que estaba escribiendo, la iba a tomar y la iba a poner como frase introductoria para explicar en el catecismo de la Iglesia Católica qué es la oración, le hubiese dado un patatús. Porque claro, ahora esto también es muy, muy gráfico para entender cómo la Iglesia entiende que los que los sujetos más autorizados para hablar de Jesucristo son los santos. Son los santos. Nadie mejor para explicar la palabra de Dios que los santos. Y los pequeños, y los que han tenido una íntima relación con Dios. Podían haber echado aquí mano de, no sé, de un gran erudito, ¿no? Pues echaron mano de Santa Teresita de Lisieux, que vamos, que escribió por obediencia, le mandaron escribir allí en el convento, pues su autobiografía. Una niña que, vamos, que ya tenía un concepto de sí misma totalmente frágil, ¿no? Y lo era, pero en su fragilidad, pues tenía una intimidad con Dios, pues de las más grandes que ha habido en la historia de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues, tomado de su autobiografía, dice esto, ¿qué es la oración? Y dice Santa Teresita, para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Han cogido esa frase solo. ¿Me vais a permitir que yo haga aquí una pequeña exégesis de esta definición que hace Santa Teresa de Niño Jesús? Comienza diciendo, para mí. Claro, es que lo último que pensaba Santa Teresita es que le iban a coger esa frase en el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy en día, cuando utilizamos la frase esa de para mí, suele ser en sentido relativista o subjetivista. Bueno, para mí es esto, tú verás, ¿no? O sea, yo no creo en esto, sí creo en lo otro, ¿no? Eso será para ti, pero para mí, o sea, muchas veces utilizamos ese para ti y para mí como un rechazo de que exista algo objetivo que valga para todos. Bien, no es este el caso, ¿eh? Santa Teresita, cuando comienza diciendo para mí la oración es, está como diciendo, yo sé que este misterio es muy superior, que yo tengo una experiencia de Dios limitada. Por lo tanto, dejo en manos de la Iglesia, que la Iglesia me explicará, intentaré irme abriendo al misterio de Dios poco a poco. Yo ahora mismo la capacidad que tengo de conocer a Dios es limitada, en este sentido, no en ese sentido relativista soberbio, sino en este sentido humilde, utiliza Santa Teresita la palabra para mí, y me iré enriqueciendo de cómo veo rezar a los demás, de cómo les veo relacionarse con Dios. Entonces, es importante porque marca la actitud de entrada en la que yo voy a hablar de un tema, no pensando que yo me lo sé todo, sino siendo consciente de que Dios me ha dado un don de meterme en su misterio, pero al mismo tiempo el don de Dios, el misterio de Dios me supera totalmente e iré enriqueciéndome también con lo que Dios me muestre a través de los demás. Bueno, para mí, dice por eso, ¿no? Para mí la oración es un impulso del corazón. Primera frase. Y llama la atención el hecho de que digas un impulso del corazón. Es decir, no es algo artificial. A ver, venga, que vamos a rezar. Venga, que no hemos rezado todavía. Bien, está, lógicamente también tendrá que haber una disciplina. También para aprender a rezar hay que tener como, una disciplina, un horario. Hay que marcarse unos mínimos. Si no nos marcamos unos mínimos, ya sabemos cómo es la naturaleza humana. Yo no creo en eso de que yo rezo únicamente cuando lo siento, cuando me sale de dentro. No creo en esa frase. Porque es una frase en la que como te quedas en eso, al final te quedas en nada. Te quedas en nada, ¿no? Yo voy a misa, yo rezo cuando me sale de dentro, ¿no? No nos metamos goles en propia puerta. Que conocemos la naturaleza humana, que siempre vamos de mínimos. Tenemos que atarnos corto. Tenemos que atarnos corto y también tener un plan de vida en el que, digamos, debo de orar y voy a reservar este rato a la oración. Y además es que me conozco y como no lo reserve, digo que en teoría tengo que rezar, pero al final acabo no haciéndolo. O sea que, por lo tanto, no se puede dejar la oración a la mera espontaneidad, porque conocemos la naturaleza humana. Ahora bien, eso no quiere decir que la oración que la razón de ser de la oración sea meramente el responder a un mandato disciplinario, que no. Dice aquí que es un impulso del corazón. O sea, no es algo artificial, sino que conecta con el alma, de cada uno de nosotros. Es decir, el hombre tiene un deseo natural de felicidad y de Dios. es conecta con la búsqueda que todos los hombres tenemos. Y desde luego, si hay corazones que no buscan nada, que les da igual todo, es que están enfermos. Que están enfermos, ¿no? Esa apatía, esa indiferencia, es signo de corazones enfermos. Lo propio del corazón, por naturaleza, porque Dios nos ha creado así, es la inquietud, es el buscar la plenitud. Y además es que lo ves, porque ves que en todas las generaciones, en todas las razas, el hombre siempre ha buscado y se ha hecho preguntas últimas e incluso las ha intentado responder. Y ¿quién habrá creado esto? ¿Quién habrá hecho esto, lo otro? ¿Y de dónde viene el amor? ¿Y cuál es la razón de ser por la que a mí no me terminan de satisfacer las cosas? Las deseo, pero en cuanto que las tengo se me quedan pequeñas y busco más. O sea, ese deseo de plenitud que tenemos todos, ¿de dónde nace? Por eso, cuando dice Santa Teresita, para mí la oración es un impulso del corazón, ella es consciente de que la oración conecta con el deseo de plenitud que tiene el hombre. Por eso no es tan difícil rezar, fijaros bien, ¿eh? No es tan difícil rezar. Rezar no es como, a ver, me van a enseñar una técnica, venga, coge apuntes, saca el bolígrafo, ¿no?, y coge apuntes, no. Será bueno siempre, ¿no?, aprender también de técnicas de oración, pero no es tan difícil rezar. De hecho, yo he escuchado a algunas personas que han estado mucho tiempo alejadas de la fe, y en un momento, y por supuesto sin rezar y sin nada, ¿no?, incluso diciendo que no creían y tal, ¿no?, pero que ha habido un acontecimiento en sus vidas, un acontecimiento fuerte, y me ha impresionado ver cómo decían, cómo describían ese momento de conversión que tuvieron, decir, de repente me descubrí a mí mismo rezando. Me descubrí a mí mismo rezando. Y nadie me había enseñado a rezar, yo no sabía cómo se hacía, ¿no?, pero me descubrí a mí mismo rezando. ¿Por qué? Porque la oración también, como dice Santa Teresita, es un impulso del corazón. El corazón tiene un lenguaje en su relación con la trascendencia, con Dios, que en el que incluso, la enseñanza de la Iglesia, os voy a enseñar a rezar, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús nos enseñó a orar, sí, pero era una enseñanza que se inscribía en un corazón que tiene un deseo y un impulso de amar y de relacionarse y de buscar. Esto es importante. Igual que se dice en ese refrán, ¿no?, operari sequitur esse, ¿no?, el obrar sigue al ser. Es un refrán latino así muy, muy conocido, ¿no? Operari sequitur esse. Bueno, pues de alguna manera, si el obrar sigue al ser, también la oración sigue al amor. Si uno ama, fácilmente ora, entra en relación. La oración sigue a la fe, sigue la esperanza, sigue al amor, entra rápidamente, entra en diálogo. Esta es, por lo tanto, ¿no?, la primera aproximación que dice Santa Teresita. Para mí, la oración es un impulso del corazón. Bueno, dice más cosas, pero tenemos en este momento un rato de reflexión y continuamos enseguida. Confortados en la comunión de la Iglesia, continuamos trabajando en la extensión de nuestro proyecto evangelizador, Radio María. Sabedores del amor que la Madre ha expresado en su radio, queremos transmitiros nuestra esperanza en la consolidación misionera de nuestra emisora en España, fruto del gran proyecto mundial emprendido hace más de 20 años en Italia. Caminamos ya hacia un nuevo año litúrgico que en Adviento cobrará un sentido profundo de conversión. Participa con nosotros para que los nuevos espacios que habéis demandado fructifiquen. Solo así podremos ir modelando la programación más exigente a la medida del momento concreto que vivimos. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza. Continuamos en la explicación del punto 2558, con el que introducimos la parte del catecismo referente a la oración cristiana. Es un punto que concluye con una definición de la oración. Es atrevido en definir pues un misterio que es muy rico, y siempre las definiciones pues se quieren de quedar cortas, ¿no? Y por eso la Iglesia ha dicho, vamos a echar mano de una definición no técnica, no propia de entendido, sino vamos a echar mano de una definición que ha nacido de un corazón que ha tenido una experiencia profundísima de oración, y han echado mano de la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús que estábamos comentando. Hemos comentado la primera parte, dice ella: para mí la oración es un impulso del corazón. Dice más: una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Una sencilla mirada. Llama la atención, ¿no?, que Santa Teresita eche mano de la mirada para explicarnos qué es para ella la oración. Una mirada. Porque, en el fondo, la vista, la mirada, es el reflejo, los ojos son el espejo del alma. Acordaros de esa frase del Evangelio de San Juan: mirarán al que traspasaron. Para poder ver, hay que mirar, ¿no? Uno de los dramas que tiene el hombre no ve a Dios, porque no mira, ¿no? O sea, descubrir el misterio supone tener una mirada penetrante. Uno no encuentra si no busca, uno no ve si no mira. Bueno, ya me entendéis en qué sentido estoy hablando, ¿eh? Entonces, por lo tanto, hay una mirada que nace de la sed de Dios. El hombre tiene sed y lanza esa mirada. Pero también diría una segunda parte, una segunda parte que todavía es más fuerte que la primera, y es que ella se ha sentido mirada, o sea, que es mirar al que me está mirando. Miro al cielo porque siento que el cielo me mira a mí. Entonces, no sois vosotros los que me buscáis. En el fondo, cuando el hombre busca a Dios, se lleva la sorpresa de que Dios le estaba buscando hace muchísimo tiempo. Pues dice, fíjate, has descubierto el Mediterráneo, pero si Dios te estaba buscando a ti desde siempre, te estaba mirando y tú no mirabas, ¿no? Y ahora de repente has cruzado tu mirada, la has fijado en Él, y para ti es una eterna novedad. Pero fíjate que lanzar una mirada hacia el cielo es descubrir que Dios nos está mirando, que Dios nos ama siempre, que aunque tú no te acuerdes de Él, Él siempre está pensando en ti. Por eso la clave de la oración, vais a ver cómo esto tendremos ocasión de explicarlo, la clave de la oración no es tanto qué cosas le digo a Dios, a ver si me sale un discurso bonito, no. La clave de la oración es saberse en presencia suya. Hacer un acto de la presencia de Dios. Esa es la clave de toda oración. Serviría de muy poco el que digamos muchas palabras, muchos discursos, sin estar en presencia de Dios, ¿eh? Ese es un riesgo que tenemos, ¿no?, en nuestras oraciones, que podemos llegar a convertirlas en monótonas, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo aconsejar cuando rezamos el rosario. Digo, hombre, es difícil que uno esté rezando el rosario pensando en cada momento en esta palabra que digo, la siguiente palabra que digo, la siguiente palabra que digo. A veces suele ser mejor rezar el rosario y mientras que pronunciamos la oración vocal, ponernos como empaparnos de la presencia de Dios. Imaginarnos que estamos como con María, en María, ante la presencia de Dios que nos visita, ponernos en su presencia. Esto es lo principal, dice, mirar, una mirada lanzada hacia el cielo, mirar al que te mira. Otro aspecto clave de la oración. Da un paso más. Un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Un grito de reconocimiento y de amor. Dice un grito, pues podría haber dicho una palabra, ¿no? Pero dice Santa Teresita un grito. ¿Por qué dice un grito, no? Porque no podemos nosotros, ante el misterio del amor de Dios, que ha supuesto un drama, el drama de la redención, el amor de Dios, se ha traducido en un drama, en el drama de la cruz. Ha sido un amor dramático, ¿no? Ha sido un amor dramático. Entonces nosotros no podemos responder a ese amor dramático pues con una forma, digamos, unas formas anodinas, ¿no? Que parece que si se nos pincha no decimos, ay, ni nos sale sangre. O sea, no, ante un misterio, ante un amor dramático, en este sentido, ¿no? Pues nosotros también tenemos que responder de una manera fuertemente existencial. Yo me acuerdo mucho de esas palabras de Jesús cuando iba entrando el Domingo de Ramos en aquella Jerusalén, y algunos reprochaban a sus discípulos que estuviesen gritando y cantando, ¿no? Y Jesús dijo, si estos callan, gritarán las piedras. Si estos callasen, gritarían las piedras. O sea, es decir, es que hay cosas que tienen que ser expresadas con toda su fuerza existencial. Por eso dice un grito de reconocimiento. Como os podéis imaginar, esto no se traduce a que haya que rezar gritando, no. Se refiere a la actitud nuestra interior. O sea, aquí está teniendo lugar el sentido de la vida. O sea, estamos en ello reflejando el sentido de nuestra existencia. Luego no podemos hacerlo en un tono interior de que, bueno, pues anodino, ¿no? No puede ser. Un grito de reconocimiento. En primer lugar, orar es reconocer, como he dicho antes, ¿no? Dios ha estado ahí siempre. Yo lo descubro ahora. Yo lo descubro ahora. Entonces, es como decía San Agustín, tárdete a mí. Tú estabas ahí siempre, y yo estaba fuera, y tú habitabas dentro de mí, y tocabas la puerta de mi corazón, y yo me hacía el remolón, y hacía como que no oía tu llamada. ¡Qué paciencia has tenido!, ¿no? O sea, es un grito de reconocimiento. Señor, estás ahí. Estás ahí. Y yo no lo sospechaba, ¿no? Es un grito de reconocimiento y de amor. Y de amor. El amor, lógicamente, se expresa. El amor no se calla. El amor necesita decir, te quiero. Necesita decir, te quiero. Que es muy importante esto. Es muy importante. Yo, por eso el tema del estudio del credo y el tema, después de haber explicado en el catecismo los sacramentos y los mandamientos, decimos, todo esto tiene que estar como nadando dentro de la oración. Porque imaginaros un matrimonio que dijese, oye, sí, los niños van bastante bien, pues eso, la verdad es que están adquiriendo buenos hábitos de disciplina, tienen un respeto en casa, estudian bien, van creciendo sanamente, bien, eso va bien, el trabajo también, la casa la llevamos bien, parece que todo dentro, sí, pero no tenemos tiempo para hablar entre nosotros, no nos decimos nada. O sea, también existen crisis matrimoniales, aunque el resto de las cosas en la familia vayan bien. Puede ir bien en el aspecto laboral, puede ir bien también en la educación de los hijos, puede ir bien pues muchas cosas dentro del hogar y la familia, pero falta la comunicación. ¿Por qué no tendremos que dejar algún momento esto, ver cómo nos organizamos para estar tú y yo a solas y hablar y sencillamente comunicarnos y decir cómo está mi corazón y mi alma, ¿no? Esto también ocurre en la vida cristiana. Esto ocurre también. Alguien podría estar exteriormente, ¿no? Haciendo toda una serie, un cumplimiento de sus deberes cristianos, pero es que le falta un tú a tú de vamos a hablar, vamos a irnos por ahí y pasar pues una tarde solos, ¿eh? Un fin de semana solos, porque es que hace mucho que no hablamos, ¿no? Hace mucho que no hablamos. Bueno, pues a esto se refiere aquí Santa Teresita cuando habla que es un grito de reconocimiento y de amor. El amor tiene que expresarse. No se puede dar por supuestas las cosas. No se puede dar por supuesto si ya sabes que te quiero. No, no, pero aquí no vale el si ya sabes que te quiero. Es que hay que decirlo, es que hay que expresarse. Bueno, y por último, en la definición de Santa Teresita, me llama la atención que ella diga, ¿no? Un grito de reconocimiento y de amor tanto desde la prueba como desde dentro de la alegría. O sea, que se reza en todas las situaciones. Hay personas que a las que les resulta más fácil rezar en el momento de la prueba, cuando están con la soga al cuello. Entonces parece que les brota la oración. Otras, sin embargo, no, ¿eh? Otras, sin embargo, no. En el momento de la prueba se quedan bloqueados. Se quedan bloqueados y entonces no les sale en ese momento dirigirse a Dios. Hay reacciones naturales muy distintas, según, no sé, según nuestros talentos o lo que fuere, ¿no? Pero fijaros, es que la oración tiene que ser expresión de la vida misma. Lo lógico, por lo tanto, es que nuestro grito dirigido a Dios, ese impulso del corazón, se haga en todas las situaciones de la vida. Cuando cruz, en la cruz. Cuando alegría, en la alegría, ¿no? En todo momento. Por ejemplo, Jesús, uno hace un repaso de cómo fue la vida de Jesús y se da cuenta que Jesús rezó especialmente los momentos de prueba, por ejemplo, Getsemaní. Lloró especialmente los momentos de alegría, pues por ejemplo, pues en el Tabor, ¿no? Lleno de alegría, lleno de gozo, ¿no? Y también Jesús oraba en los momentos en los que no era ni especialmente de prueba, ni especialmente de alegría, sino en los momentos más rutinarios, ¿no? Y por ejemplo, acordaros cómo dice, en aquel momento Jesús elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque estas cosas se las ocultas a sabios y entendidos. Y bueno, intercaló esa oración en un momento de su quehacer más bien cotidiano. O sea, la oración no responde, no tiene que responder a una situación concreta, responde a que soy hijo y a que Dios es mi padre. Entonces, la paternidad de Dios no está sujeta a momentos determinados, ¿no? Si soy padre, en todo momento, ¿no? Todos somos conscientes de lo duro que es para un padre, pues el que su hijo venga únicamente cuando tiene un problema, y mientras tanto pasa de él, ¿no? Y dice, pero hombre, ¿y qué pasa, que yo no soy padre tuyo más que cuando tienes un problema o qué? Pues lo mismo debe de pasarle a Dios, yo creo, ¿eh? Por eso dice, grito de reconocimiento y amor, bien sea desde la prueba, bien sea desde la alegría. Desde la alegría también, ¿eh? Que recuerdo una frase de Chesterton que tenía mucha amiga, que dice que el peor momento de los ateos es aquel en el que se sienten agradecidos y no saben a quién dar gracias. Porque también hay momentos en los que, yo pensé, por ejemplo, nace un hijo, ¿no? Nace un hijo a una persona atea y siente como que eso que ha ocurrido es algo grandioso, es algo impresionante, ¿no? Se siente agradecido a la vida, ¿no? Y dice, pero no sé a quién dar gracias, a quién doy gracias, ¿no? Es que, ojo, también tiene que ser muy duro, ¿eh? No solamente tiene que ser muy duro en el momento de la prueba de la cruz, no saber a quién clamar, a quién dirigirme, Dios mío, ayúdame, también tiene que ser muy duro el vivir en la alegría y no saber a quién dar gracias, ¿no? Por eso, Santa Teresita, en esta definición que da, dice, ¿no? Desde en el momento de la prueba y en el momento de la alegría expreso mi amor, es un grito de reconocimiento y de amor que clama desde el momento de mi vida, sea el que sea. Bien, lo dejamos aquí. A mí me impresiona mucho que la Iglesia haya solemnemente, ¿no?, recurrido a una joven, a una niña casi, ¿no?, a una joven, para que desde su experiencia en la historia de un alma nos explique ella a toda la Iglesia católica qué es la oración, ¿eh? Concluyo diciendo, volviendo a recordarla, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, monseñor, soy Carmen de Madrid. Adelante, Carmen. Muchas gracias por su magisterio, que nos hace muy bien al pueblo llano, que estamos muy faltos de formación, de buena formación. Mi pregunta es, porque el otro día desde un coche me pareció que una joven preguntaba algo sobre el símbolo quicunque. No sé si lo recuerda usted. Sí, no lo entendí muy bien. ¿Qué? Sí, sí, adelante, sí. Sí, sí, sí. Entonces lo he estado mirando y la traducción es un poco difícil de entender. A mí me gustaría que usted nos dijera algo sobre él, porque dice que todo el que quiera salvarse es preciso, ante todo, que profese la fe católica, pues quien no la observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna, perecerá eternamente. Luego ya explica el símbolo este en qué consiste la fe católica. A mí me gustaría que usted nos aclarara un poquito el tema. Bien. Se lo agradezco. Bien, es un tema, vamos a ver, ¿cómo conjugar la afirmación que el Magisterio de la Iglesia ha realizado, ¿no?, de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, con la afirmación que hacemos que también las personas no católicas que sin culpa de su parte no han conocido a Jesucristo y son fieles a lo que han conocido en el seno de su conciencia pueden salvarse? En el fondo es un poco lo que usted pregunta con respecto al símbolo quicunque, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿cómo conjugar ambas afirmaciones? Es cierto que en el Magisterio de la Iglesia se ha dicho una frase tan solemne como: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Pero al mismo tiempo no ha interpretado tal afirmación, no la ha interpretado en este sentido literal de que el que... Pues una persona protestante o una persona musulmana o una persona que incluso no ha tenido ninguna religión, ninguna educación religiosa, no puede salvarse. No la ha interpretado en ese sentido de pertenencia, digamos, literal a la Iglesia. ¿Cómo lo hemos interpretado? Lo hemos interpretado en el sentido de que incluso las personas que se salvan no siendo católicas, perteneciendo a otra religión o no perteneciendo a ninguna, sin ellas saberlo, se están salvando por Jesucristo y se están salvando por la gracia que Jesucristo, o sea, por el don que Dios le dio a Jesucristo, a la Iglesia Católica, para ser misterio de salvación. O sea, es decir, que se están salvando por la Iglesia Católica y por el don que Cristo dio a la Iglesia Católica, aunque ahora no sean conscientes de ello, porque nosotros rezamos y ofrecemos el sacrificio de Cristo, la Santa Misa, por la salvación de todo el mundo. Por eso, digamos, una persona que no conoce, pues que ha nacido en Rusia, en la Rusia atea, que nunca ha conocido a Jesucristo, se está salvando por Cristo y se está salvando por el don por el don de salvación que Cristo ha depositado en la Iglesia Católica, la cual reza por su salvación y ofrece el sacrificio de Cristo al Padre. ¿Me explico? O sea, en este sentido lo entendemos cuando decimos que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. El medio de la salvación ha sido dado en Cristo y puesto en manos de la Iglesia, pero que la Iglesia reza por todos, ¿no? Y intercede ante el Padre por todos. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Adelante, sí, le escuchamos. Soy Lidia. Mire, me ha hecho mucha ilusión lo de Teresita, porque yo tengo el catecismo, había leído ya esa definición y no pone el catecismo que es de Teresita, la que ha dicho usted de la oración. Ya. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Bueno, entonces, yo lo que ayer le vi en televisión también fue mucha sorpresa, pero lo que yo quería pedirle, por favor, es que no sé cómo podemos hacer rezar por las almas de purgatorio y ganar la indulgencia plenaria. No me lo han explicado bien, porque yo no sé si es ir al cementerio o es entrar en distintas iglesias, como hacíamos antes. Bueno, adelante. La verdad es que, con respecto a lo primero, la verdad es que en la versión que tengo yo del catecismo, en la mía sí que pone que esa cita es de Santa Teresita del Niño Jesús. Será que igual hay ediciones distintas y en algunas habrán quitado la cita, ¿eh? Bueno, con respecto a cómo ganar la indulgencia por las almas del purgatorio, bueno, pues la Iglesia concede esa indulgencia cuando oramos por nuestros difuntos, porque es un acto generoso el orar por los demás y el orar por las almas de purgatorio, ofreciendo, por ejemplo, el Santo Rosario por su eterno descanso, pero no está ligado a ir a una iglesia o ir a un cementerio, aunque sí que es verdad que en días como el de hoy, Día de Todos los Difuntos, pues en muchos lugares, no sé si existe una normativa de la Iglesia en la que se una especialmente una indulgencia plenaria en el día de hoy, una norma universal, quiero decir, a la visita al cementerio, lo desconozco, pero sí puedo decir que la Iglesia ofrece la indulgencia plenaria a quien rece el Santo Rosario diariamente, y además la ofrece, esa indulgencia plenaria diariamente la ofrece, al rezar el Santo Rosario y ofrecerlo por las intenciones del Papa, ofrecerlo por las almas del purgatorio, independientemente de que uno lo rece pues en un lugar o en otro, que lo rece con devoción y con un sentido y un deseo de expiación de sus pecados. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. ¿Soy yo? ¿Le escuchamos? Sí. Adelante. A ver, creo que hay algún oyente que no se da cuenta. Sí, soy yo. Sí, le escuchamos. Soy Moni. Bueno, mire, en primer lugar quiero decirle que ayer me alegré mucho verle en televisión y que usted es un profeta, es extraordinario, tiene una teología simple que llega a todo el mundo. Quiero decirle que, bueno, esta señora me ha robado la pregunta, pero también le voy a decir que orar, a ver, mire, yo antes oraba más, pero ahora es que oro, yo creo que es orar con el catecismo de la Iglesia Católica, con el compendio, con tantas cosas maravillosas que tiene Radio María. Por ejemplo, ya no me da tanto tiempo de leer, voy a misa, sí, oro y rosarios, pero no es orar también estar con usted y sentir este impulso del corazón que usted explica tan maravillosamente en el catecismo que te eleva al Señor. Vamos a ver, le respondo yo. En primer lugar, que no me sean tan jaboneros o peloteros, disculpe por la palabra, lo he dicho muchas veces, pero bueno, yo creo que lo hacemos con cariño, pero a mí me parece que tenemos que ser pues en los gestos de agradecimiento sobrios, no es bueno. A mí me parece que nos alabemos demasiado, porque los dones, si algo tenemos, son de Dios. Entonces yo creo que no es bueno, primero, pues porque fomentamos la vanidad; segundo, porque parece que nos apegamos. Yo creo que tenemos que ser libres en dar gracias a Dios sin prodigarnos en exceso en las alabanzas. Bueno, con respecto a lo segundo, pues yo creo que yo no le doy la razón. Mire, a mí me parece que me alegro muchísimo, ¿no?, pues que Radio María le ayude, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no se puede identificar con hacer oración el escuchar gozosamente un programa de Radio María. No es lo mismo, ¿eh? Luego yo creo que es bueno que usted apague la radio en algún momento determinado y tenga una conversación íntima con el Señor. Seguro que para esto le va a ayudar el haber escuchado antes Radio María. Le va a ayudar, porque Radio María le habrá calentado su corazón, etcétera, ¿no? Pero luego yo creo que usted debe de también tener ese rato de estar a solas con el Señor, ¿eh? En el tú a tú, si es posible delante de un sagrario, si no en la intimidad de su cuarto, de su hogar, ¿eh? Adelante, vamos pasando al último oyente. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Hola, buenos días. Muy buenos días. Pues yo solamente, yo ya sé que a usted no le gusta que le digamos cosas para su vanidad, pero le doy las gracias porque realmente me lleva en mi impulso a estar con Dios, a hacer un poquito de, por lo menos, de mirar al cielo constantemente, y en eso pues me siento muy agradecida porque ahí usted me está enseñando. Adelante. Nada más que eso. Bueno, este es un caso práctico, como me digan los oyentes, es un caso práctico de lo que es eso de predicar en el desierto. Pero bueno, yo agradezco. Yo sé que Radio María nos ayuda mucho. Tengo el privilegio de poder ser testigo de ello. Le doy gracias a Dios. Soy consciente de que esta obra de evangelización pues está haciendo un gran bien y recibo muchos ecos de ello. Pero creo que al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de las cosas, ¿no? De que instrumentos inútiles somos y seguro que el siguiente que venga lo va a hacer mucho mejor, porque esto funciona así, ¿eh? Nos pensamos que, ¡ay, este qué bien lo hace, qué bien lo hace! Bueno, qué bien lo hace por la razón de que la Iglesia le ha encomendado en este momento que lo haga, pero luego resulta que cuando se lo encomienda al siguiente va a hacer tanto bien o bastante más, ¿no? O sea, también es bueno el desapegarnos de los medios humanos, ¿eh? Dios humanos son eso, son medios del Señor, y hay que hacer el acto de fe de que Dios nos da en cada momento lo que necesitamos. Y ya está, ¿no? Y el Señor en cada momento de mi vida me pondrá los medios para buscarle y para encontrarle, ¿eh? Es un acto de fe que tenemos que hacer, en que el Señor conduce los hilos de nuestra vida. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.